Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 379, grabado el lunes 23 de julio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Rayto Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Kiko. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show. A duras penas. Para todos ustedes. Tanta condición médica que tienen. Pero ya voy bien. Estoy condicionado, pero voy bien. ¿Está en un pulmón de aire? No. ¿Un pulmón mecánico? ¿Con diálisis? Con diálisis. Y gracias a Dios, la masita de Behavior que este día hoy vino con una crucita roja en la frente. Porque viene de enfermera chulona. Enfermera erótica. Y después pregunta tiene por qué se le eleva la presión. Que la presión es alta y que no sé qué. Yo como nunca llego a la frente. Lo que le ves ahí arriba. Yo le veo de Target. Sí. Es que el Brito Man, desde donde le toca ver, desde el ángulo donde la ve, él solo le ve la chicha. Nunca le ha visto la cara. Estratégico. Nunca le ha visto la cara, solo el underboob. Que es la. La nalguita. Como que es la que salía con las chicas poderosas. ¿Cómo se llama? La señorita Bellum. ¿Cómo? Se le veía la cabeza. ¿Cómo? Se llamaba Sarah Bellum. No, las chichas de estas son mejores. Sí. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos. En esta ocasión, a la masita preciosa esta de Behavior, es porque tenemos también esta noche un productor ejecutivo. Y ustedes van a preguntar quién es. ¿Quién? No me imagino quién es. Se trata, señoras y señores, acerca de nuestro productor ejecutivo, ejecutivazo. Omnipresente. Vitalicio. Miguel Díaz Hidalgo. ¿Es eso que desciende las nubes? No, ese es el dinero. Es la lluvia. Sí, ese es el dinero. Ah, el dinero. Pero bajo de una mano así. Es exclusivo. Solo produce a los Comic Geeks. Sí. Nunca lo verás produciendo a los Comic Geeks. Ajá. Jamás. A nosotros nos produce. Así que muchísimas gracias, Miguel Díaz Hidalgo, por ser productor ejecutivo. Ya. Que tenemos que llegar a sus estándares. Sí, ya vamos casi. Ya vamos 2 meses y contando. Sí. El día que nos deje de patrocinar. Dejamos de grabar, vea. Se nos cae la presión. Bueno, señoras y señores, así que vamos a arrancar este show muy, pero muy especial para todos ustedes. Con unas cuantas. Creo que una cuanta. Geekas. Adelante, Julius, con la noticia geeka para esta semana. A ver, tenemos. Una mega noticia tristemente triste, geeka, triste, que sí. No tenía que haber sido geeka, no. ¿Qué? Tenía que ser noticia, decir verdad, pero... Sí. O sea, tristemente relacionada a un evento geeko. Sí. Pero igual, no tenía que haber sucedido. En una ciudad en Colorado, el Denver, jueves... Creo. No, no era Denver. No, es más pequeña que Denver. En Colorado, una ciudad, estaban en el estreno de medianoche de la tercera película de Batman, cuando a los 30 minutos aproximadamente de iniciar la película, un fulano... loco, entró fuertemente armado al cine por la puerta de emergencia, tiró una bomba de humo en Denver, okay. Fuera de Denver, sí, fuera de Denver, y comenzó a dispararle a las personas. Pero dicen que no fue ráfaga, sino que comenzó a caminar por los pasillos y hasta apuntando, tranquilo. ¿Al que le caía mal? No conocía a nadie. Pues sí, al que caía, ¡vos! ¡Pum! ¡Vos! Sí, no, pero incluso dicen que la Mara... Como que en ese momento había escenas de tiroteo en la pantalla y la mala puta, qué bien se oye. Por un momento pensaron que era efecto especial, pero cuando vieron la bomba de humo se afligieron, se comenzaron a tirar al piso. Al final mató a 12 personas, hirió creo que 58, los números varían. Lo último que tengo es 38 aquí. Okay. No, yo he visto uno que menciona 50 y algo. Aún habían 7 personas muy graves en emergencia en los hospitales hasta ayer en la noche, si no me equivoco. A la persona la atraparon. Tal parece que llevaba 2 revólveres y un arma de... Una escopeta. Los cines que están, las salas de cine, porque este era un complejo de muchas salas. Multiplex. Hubo balas que atravesaron las paredes y comenzaron a caer en las otras salas, y la gente comenzó a ver los hoyitos que se hacían en las paredes. Entonces, y se afligieron porque oyeron el ruido diferente al de la película. E inmediatamente el cine activó las alarmas de emergencia para evacuar. Al final, bueno, a la persona esta la atraparon. Es un fulano de 24 años. Que se llama James Holmes. Que había estado adquiriendo armas en los últimos meses de forma legal. No hay legal, todas las municiones, nada fuera de lo ordinario para Estados Unidos. Y dicen que cuando lo agarraron, el tipo dijo, se identificó como el Guasón, como el Joker. Dos, cuando fueron a su apartamento a ver qué ondas, tenía trampas. Güey. Y tuvieron que, o sea, desactivar así ondas explosivas porque había dejado el apartamento así lleno de pero, trampas. ¿Y él cómo iba vestido? ¿Dónde iba a vestir? Parece que iba un chaleco antibalas y de ahí no sé qué más. Una máscara contra gases, o sea, antigases, porque iba a ocupar bombas de gases. Pero personas que lo vieron dijeron que semejaba el atuendo de Bane en la película. Me imaginé que... De eso ya te imaginarás. Han habido muchas voces diciendo es violencia que es generada por la película, que los cómics, hubo... Si fuera generado por la película, entonces cómo es que no se viste de Batman y anda matando malos. No me recuerdo, creo que en Londres suspendieron funciones de medianoche. Parece que en México también les afectó que iban a llegar los actores. ¿Los actores? A una premiere cancelada. Así que inicialmente posiblemente fue motivo para disminuir la audiencia de la película de las primeras fines de semana. Tipo, estaba loco. Porque los cines inclusive tuvieron que poner seguridad adicional alrededor del país para evitar copycats. Alguien más que dijera, ay, voy a hacer lo mismo. No, y te digo, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero o sea, yo sé que es una tontería. No. Pero así cuando que alguien diga, ah, ¿qué más? Van así, les digo, ya tengo entradas para ir a ver el viernes. Y no te da miedo que pase lo mismo. No. ¡Jamás! Pasamos la guerra aquí, por favor. Es alguien que no tiene nada que conversar. Aquí es un tipo, es de puta. Y lo agarran a balazo. Yo por lo menos cuando leí eso y que empecé a leer las implicaciones que hacían de que los cómics, que no sé qué, que sacaban una página de Dark Knight Returns, del cómic de Frank Miller, donde había un tipo igual, así medio loco, que empezaba a disparar en el cine a un montón de gente, que se había metido en una película porno. Entonces el tipo era así como todo fundamentalista religioso. Y ahí agarró así a balazos a la mar, que decían, que ahí se inspiró, que no sé qué. Entonces, o sea, yo solo me recuerdo de el otro tipo, ¿cuál fue? Hace como el año pasado, hace como 2 años, que en Suecia... En Noruega, que fue un campamento, isla. Ajá. Que ese tipo, él había dejado un diario de todas sus actividades, de todo lo que se había entrenado, que había ido a campos de tiro, que había ido no sé qué, y todo eso. Y en una de esas dijo, también me tomé un año libre de mi entrenamiento, me puse a jugar Warcraft y Call of Duty, y no sé qué más, así, juegos de esos. Y lo único que reportaba era... este fanático de Warcraft y de videojuegos, que no sé qué. Entonces, vos decís, puta, o sea, ¿y por qué no dicen que los campos de tiro son los que lo hicieron loco? Pues sí. O sea, la historia, como que la narrativa que la gente ya tiene así como que, sí, que los videojuegos te hacen violento. Yeah. Como nos ha pasado a todos nosotros. Que jugamos a cada rato hemos matado a cuánta gente, no sé. Pero igual, cuando entrevistaron a la mamá del fulano, no se había dado cuenta lo que había sucedido. Temprano viernes. Y le entrevistaron y le preguntan, mira, que no sé qué ha sucedido. Ese debe haber sido mi hijo. O sea, era una firmita. Ya sabía cómo era. Entonces dijo, ese seguro es mi hijo y espero que lo hayan atrapado. No vivía con él. Bueno, en noticias muy, muy secundarias, aún repercusiones de la Comic Con en San Diego. Ajá. Anunciaron un juego de video de Deadpool. Los de Marvel, pero tal parece que está diseñado. El episodio anterior, Julio. Lo mencionamos. Sí, lo mencionamos. De veras. Un tema principal. No, lo dijimos. Bueno, y está en el blog. No, en el blog está, pero no lo mencionamos. Bueno, entonces vamos a decir que en uno de los comentarios que salieron y que realmente no es noticia, pero ha tenido repercusiones, es que se confirmó que Tim Drake, el personaje que históricamente ha sido el tercer Robin principal, en el nuevo universo DC 52 nunca fue Robin. ¿Solo se autonombró? No. Solo fue Red Robin. Ahí es Red Robin. No, sí, le vas a dar, sí, el copyright. No. Se hizo Red Robin desde una sola vez. No pasó siendo. No, nunca fue un Robin. Siempre entrenó con Batman. Sí, entrenó con Batman, pero durante menos tiempo. Y lo que sucedió fue cuando inició con él, le dijo: mira, no quiero tomar el nombre o la apariencia de los previos que tuviste, especialmente por uno que salió medio chollado. Entonces comenzó siendo Red Robin. ¿Qué más? Creo que... ¿Vieron el primer tráiler de Superman? Hay un teaser. Ajá. Vuela chivo. Pero de ahí... No sé. Que era como la foto que tomaba el de... ¿Cómo se llama? Puta, el alienígena. I am number four. Chucho, ajá, que no sé qué pescando. Un columpio. No, pues sí, pero ponele, va. Hablando de ese tráiler, yo creo que va a volver, aunque a mí me gustó la nueva película de Spider-Man, pero sí creo que este puede caer en el mismo error, que es mi teoría, que es por lo que mucha gente la ha sentido demasiado lenta. Es por volver a contar un origen que todo el mundo conoce. Y volver a pasar por la infancia del tipo. No sé qué le va a meter, porque dicen que va a salir bastante de la guerra de... Ojalá que le cambie así. Mira, eso ayudaría. Ahora, pero mira, lo que sí me gustaría, y que ya vi que en la extra por ahí le van tirando, es que yo no sé por qué en Smallville, en la serie de televisión, a Jor-El lo hicieron malo. Lo hacían malo. Ajá. Y aquí no, aquí por lo menos en el mensaje que se le ve que se le está dando, sí se oye de alguien que, que la humanidad, que no sé qué. Ajá, que se va a unir contigo en el sol. Y ellos se quemarán y tú no. Ajá, y tendrán Gundams todos. All right. Por lo menos, o sea, que no sigan con esa idea de por algún motivo hacer a Jor-El malo. No, uh-huh. Y si sale Krypton, pues lo pueden amarrar porque el malo es Zod. Uh-huh. Va, pero entonces, ahora... Tienen que decir, hey, este es un general de Krypton. ¿General de qué? De una guerra. Pero ahora... Gracias, masita, mamón. Pero supuestamente... Los kryptonianos en Krypton no tenían superpoder. No, pero tenían super tecnología. No, ok. Mira, y entre las series que Marvel Now quiere impulsar a finales de año está una de Ant-Man. Y estoy viendo nuevos personajes, no, personales de Guardianes de la Galaxia, lo cual no es ninguna sorpresa, quieren impulsarlos ya que anunciaron la película. Está Nova acá. Y este es... espérate. Este que tiene un casquito es Star-Lord. El señor Estrella. O Don Estrella. Y el otro me parece que como que fuera... Cable, sí, es Cable. Porque Cable ahorita creo que está muerto, ¿verdad? ¿No? Lo trajeron de vuelta hace poco. Fue Jeff Lowe, así que no han explicado cómo volvió. Simplemente volvió. En cuanto a la película, vamos a ver un review que no tenga spoilers. No. Ni. Dice que está bueno. Sí, no te arriesgues. Ok. Uh-huh. Pero no más noticias. Realmente fue lenta la semana. All right. Bueno, no hay noticias, pero sí tengo un review. Fíjense que desde hace ratitos, hace ratos, en realidad, pedí a Inglaterra un aparatito que se llama el Raspberry Pi, que es básicamente una computadora. ¿Vos creíste que te iban a traer un pastel de algo? Hasta haciendo dieta estaba. Sí. Pero como ya vieron que no era así. Es una computadora, básicamente una computadora en un chip, ¿verdad? Pero un semerendo chip. Es un semerendo chip. No, mira, es una tarjeta impresa de aproximadamente 5 centímetros de largo por 3 de ancho. Sí, es como una tarjeta de crédito. La cual tiene soldado, ¿qué? ¿Un soldado? No, tiene... ¿Cuántos chips tendrá? Tiene en realidad dos integrados grandes. ¿Dos integrados? Y estos que como que son más, más genéricos. Más, ¿no?, chiquitos. Pero básicamente es un chip ARM, un procesador ARM que tiene incorporado 256 megas de memoria en el chip. Okay. Per se. Creo que corre a 400 megahertz. O gigahertz, no me acuerdo. ¿Cuánto? ¿Qué era la Pentium 3? Creo que gigahertz. Sí, ¿ah? No, no, no. No, mega. Sí, porque son 400, entonces tiene que ser megahertz. Mm. O sea, que era, estaban diciendo por ahí que era el equivalente a una Pentium 3. Ok. En cuanto a... Pero ¿cuánto cuesta? Que eso es lo mejor. Espérate, no, y después bueno, tiene los puertos ya. O sea, tiene unos churutes grandes para conectarle. Exactamente, trae dos puertos USB. Un puerto para Ethernet. Ok. Un puerto para HDMI. Wow. Una salida de audio. Ok. Un puerto RCA para conectar la televisión. Uh-huh. De ahí tiene un puerto que es para conectar a través de Ribbon. De, ¿cómo se llama ese cable? Plano. Plano. Un display. Mm, o sea, okay, que si tienes un display tipo cristal líquido, chiquito para hacer... Como para hacer tu propio iPad. Como para hacer tu propio iPad o para hacer tu propio... un controlador de carro. Y la otra es memoria externa. Y la otra es un... No, el azul, perdón. El azul es una tarjeta SD. Ah, para el puerto para el SD. Ajá. Muy bien. Y trae también... No, vaya, solo recordándoles. Todo esto en una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito. Exacto. Tamaño de un teléfono. Ajá. Vale, es más pequeño que mi iPhone. Uh-huh. Y vale $25. ¡Wow! ¿Cuánto? 25. En promoción. Compre ya. La idea es... No nos patrocina. De este pero Raspberry Pi. ¿No tiene case? Eso sí, no tiene mierda. Es la puta chip. Tarjeta. Viene con una versión de Linux, de Debian Linux. Y a cada rato están sacando nuevas actualizaciones, sacándole mayor provecho a el hardware. ¿Cada actualización te cuesta $300? No. y... La cosa interesante es que el chip, este ARM, el que trae para manejar los graphics, puede sacar graphics 1080p. Eso es lo que no queda. Acelerado por hardware. Entonces, para hacer un media center está perfecto. Sí. Un chico que estaba ya en el sitio web hizo... Ah, porque solo corre con 5 voltios y consume 2 watts. O sea, va en... Y power tiene también. Es por USB. Por un USB, por como que fuera un teléfono celular. Es un mini USB. Entonces, un chico hizo una webcam, la puso en un globo aerostático, lo lanzó y todo el viaje lo filmó desde con su Raspberry Pi. Otros charritos lo están ocupando para robótica. No, no has visto cómo quedó el video porque no logró recuperar el globo. No, lo recuperaron y el Raspberry Pi intacto. La otra cosa, tiene un puerto como de expansión para que puedas traer su información ahí de qué hace cada pin para que vos puedas armar tu propio breadbox y armar tus propios proyectos de... ¿Y vos qué vas a hacer con él? De robótica. Yo lo tengo para BitTorrent. Pero, no, en realidad mi idea es para MarketBeat. O sea, yo estoy pagando ahorita para... Lo que hacemos en MarketBeat, creo que tenemos unos aparatos que nos cuestan como los $200. Entonces, para mí sí va a ser una gran cambio poderme ocupar aparatos de estos. Pero, en realidad, cuando empezás a ver todo lo que puede hacer y la computadora, en realidad, la capacidad que tiene, miles de proyectos que vos en tu vida dijiste, qué chivo sería poder poner una computadora aquí, pero qué caro, ¿verdad? Demasiado caro. Ahora ya no. Ahora ya podés empezar a decir, bueno... Para automatización de cosas industriales, para conteo de gente en un ambiente, para empezar a hacer un montón de proyectos. No, y lo que le decía está buenísimo. Al Guido de la Charmosca, que él es rotario. Puta, junte $1,000 y con eso ya, ¿cuántas compran, pues? Sí, sí, sí. Puedes ponerle computadoras en verga, mono. A un montón de gente. Computadoras que no son acceso, baratas, consumen un poquito de energía y software libre. Y parte de la pila de esto de la gente de la Raspberry Pi Foundation es empilar otra vez a la juventud en informática y en computación y en armar cosas y proyectos electrónicos, que eran cosas que en los 70s y en los 80s era el boom y a todos nos eso es lo que nos movía, ¿no? A la informática. O sea, ¿qué lo vino a reemplazar? Pues siento que todos nuestros dispositivos que ya tenemos, que siempre son chivatadas, pero ya vienen sellados. Ya lo hace todo, ya viene sellado. Por ejemplo, el iPhone viene en realidad sellado. Te vas por conveniencia. Pero sí, este aparatito, el momento que lo conecté aquí a mi televisor y que lo encendí y le puse el tecladito y mouse y lo encendí y funcionó. Mira, casi se me salen las lágrimas recordando cuando conecté por primera vez mi VIC-20 o mi Commodore. ¡Oh! Que lo conectabas a una tele normal funcionaba y era y que no estaba completo, sino que vos tenías que hacer un montón de cosas para que hiciera algo. No, pero qué chivo. Está bonito. Está bien la idea. Así que busquen raspberrypi.org. Ahí les va a salir a dónde la pueden comprar. Tenían una restricción de que solo se podía pedir uno por cliente porque no tenían suficientes. Pero ya quitaron esa restricción, ya se puede pedir libremente la cantidad que tú quieras. Ya están, parece que están diciendo que la fábrica en China donde se están produciendo ya están sacando 4,000 diarios. O sea que hoy sí hay suficiente para todo el mundo. O sea, también... para leer. También imprimen periódicos. No. Es que mira, es que como vienen envueltos en hojas de periódico, por eso necesitan muchos periódicos. No, pero fíjate, raro porque yo entendí que ellos querían hacer los componentes en Inglaterra, porque ahí la diseñaron. Pero le salió muy caro, algo así. Pero no lograban la meta de venderla a 25 pounds, a libras. Bueno, ¿son libras o dólares? Son libras, perdón. Sí, yo dije dólares. $1,000 entonces. Son 25 pounds. Ya nos sacamos 40 computadoras con $1,000, tico. Sí, nos quedamos con 39. No, así ya no huele el proyecto. Las ponemos en paralelo y hacemos una supercomputadora. En paralelo, ponerles cualquier otra cosa y van a pensar que son computadoras. Es que son paralelos porque... Son paralelos, seguirles poniendo Windows. All right. Pero Windows gracias a nuestros amigos de Microsoft por patrocinar el... No, Windows Slide. Windows M. Y ahora... O sea, mierda. Sí, señoras y señores. Mierda edition. Ya que pasamos de Raspberry Pi, también la semana pasada se lanzó al mercado el Nexus 7. Que es una tableta de y Julio browsing porn. Sí, como siempre. Una tableta de Google que es como la competencia directa al Kindle. Pero esta sí. Que no es la que entonces esta no es la que decían de que no es tan chivatada como Apple. Fíjate que no es de la Samsung, perdón. No, Samsung. ¿Qué? Hijo de pistola. Que, o sea, es ley. Que tengan que decir que se ve más fea que la, que se ve más fea que el iPhone. Sí, no. Y chistoso. Y obligaron a que Apple públicamente pusiera en su página web, que son más en Inglaterra, que por decreto de no sé qué cosa, el. Samsung no ha copiado a Apple. ¡Ey, pero! En Estados Unidos, a Samsung no puede vender ahorita la 10.1. Es otro juez. Pero ese es en Estados Unidos. Ajá. Pero en Inglaterra, el juez dijo... ¿Por qué lo dijo? Es como el Samsung, Apple. Samsung no los pudo haber copiado a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos simplemente no son así de cool como ustedes. Ok, leí ese comentario y no lo asocié a un trial de... O sea, un veredicto. Yo pensé, yo dije en la noticia que está leyendo de Estados Unidos, no sé, ¿y qué tiene que ver esa declaración? Bueno, dale. Sí. Pero ese es. Pero el Nexus 7 es un dispositivo que lo ha hecho la empresa Asus y lo ha hecho para Google. Asusta eso. Y es una tableta de 17 pulgadas, como que ese es el nuevo tamaño fabuloso que, ¿verdad? Que está saliendo. Uy, that's what she said. Es el tico. Espérate que vamos a sacar a un Ramón. No vibran, tico. No te emociones. Bueno, se conforman con poco las mujeres. Sí, tiene un procesador un Tegra procesor de 4 cores. O sea, ya es multicore. ¿De 4 cores? Sí. 4 cores. Es más barato que la Raspberry. Día dólar. Es día dólar. Y la otra cuesta 25 libras, man. Sí. Es pesado. Está paliviano. Y tiene una pantalla. No sale, digo, que no llega al no llega a un Retina Display, pero dicen que es bastante buena. Está arriba de los 200 puntos por pulgada de resolución. Y lo más chivo de todo es el precio también. $25. No, no, tampoco. Vale $100. $200. Creo que $199. La de 8 gigas. Y si querés, la de 16 gigas vale $249. O sea que todo el mundo le está apostando a que esto va a venir a matar al Kindle, número uno. No, pero el Kindle... Google... Bueno, Kindle Fire es el más caro. Sí, el Fire. Sí, el Kindle Fire vale 200, vale lo mismo, 199. Pero tiene... ¿Qué es lo que tiene, extra pero que tiene? Pero tiene menos... Tiene menos capacidad. Y menos habilidades, digamos. Ajá, exacto. Menos poder. Menos poder, básicamente. Pero menos el Kindle más barato es el de $99. Sí, pero es blanco y negro, o sea, ese otro. Ese es solo para leer. Y te dura miles de horas la batería. Sí, pero, no es una tableta, no se le puede comparar. No es. En estas, en el... Pero son dólares Nexus 7 sí es una... O sea, no puedes jugar Angry Birds en el Kindle, ¿verdad? Pero en este... En el Kindle Fire sí puedes jugar a Angry Birds. Claro que sí. Mira, cargas una también. Foto de un pájaro y la ventas así con todo y que no. No, porque tiene que estar emputado. Sí, y cuando se dé el golpe contra el cemento, a ver si no se enoja. Sí, sí. Amarrarle un pollito. Le robar los huevitos como a los Angry Birds. Y bajo ahí el desgarre. Ahí va a gritar. Le quitan los huevitos. Se lo robas y se va a quedar pollito. Esos son gallinitas. Angry eunucos. No, pero sí. Y mira, y siguiendo eso, yo me imagino que Apple va a terminar cediendo y va a sacar un iPad de 7 pulgadas. Lo que sí estaban diciendo, que es otra de las cosas por la cual la gente está bien entusiasmada con este proyecto, con este producto, es que trae la versión más reciente del sistema operativo de Android, que es el Jelly Bean. Y la otra cosa es que no tiene ningún otro crapware que le ponga. O sea, la experiencia lo está vendiendo Google. Uh-huh. Entonces, la experiencia es Google puro. No le están poniendo skins de Samsung, ni skins de Motorola, ni nada de eso. Sino o sea, que Google con el purito. Con el purito. Purito Google. O sea, bien fumado. Bien fumado. Así que ahí está, Mara. El precio en realidad está buenísimo. No mira, yo siento que igual eso es para el uso que le vas a dar. Por ejemplo... Yo he visto un par de... Nunca he realmente utilizado una, pero sí que te dicen, ¡hey, mira, qué chiva esta tableta! Sí. Las de 7 pulgadas y se sienten cómodas como para leer libros. Lo que me ha pasado en el pasado con estas tabletas... El Android, o sea, el sistema operativo se ha sentido... Se siente lento, se siente sluggish, ahí sí no se ve porque no las he usado tanto. Pero todo el mundo está diciendo que esta que tiene 4 procesadores es fabulosamente bien. O sea, pero lograron la promesa. Qué bien. Y lo que yo te decía. Pero, por ejemplo, si vas a leer cómics, siento que es mejor un iPad por el tamaño. Para leer libros dicen que es mucho más cómodo el Nexus porque es más liviano. Por eso te decía. Que un iPad. Pero ponele, yo que para leer en la cama. Mi iPad también bastante para el teclado del iPad, para estar tecleando ahí en ella. Sí. En una de 7 creo yo que no me sería tan cómodo. No. Es que entonces, creo que depende son del uso para el que le vayas a dar. Pero sí dicen que puedes typear sosteniéndola mucho más fácil con una de 7 con los pulgares. Definitivamente. Que con el iPad. Typeando con el iPad. Aún cuando le hicieron ese... El split. Ese teclado que se puede dividir. Cuesta porque es pesado. El iPad es bien pesado. Tienes que ponerlo en el... Sí, pero lo chivo de... Póntale, lo que yo hago es cuando tengo que typear o así o algo... Saco el iPhone. Sí. Pero en el iPhone, iCloud, va, ya está en el iPad. Yeah. Pero te estabas diciendo que el teclado en el iPad cuando es bueno porque es grande, más espacio. Entonces, cuando no puedes sacar... Lo que pasa es que depende de que lo uses, porque eso es cuando vas caminando y tienes que typear. Pero si estás en una mesa, sacas el iPad. Y para mí es un teclado full. Sí, es verdad. Se puede typear en un iPad. Es casi el mismo tamaño que un teclado de una netbook. Sí, sí. Sí. No, y te acostumbras rápidamente. En realidad te acostumbras. Así que ahí está. Ese es el anuncio del Nexus 7. El precio creo yo que es lo que va a venir a revolucionar todo. Google ha dicho que está perdiendo dinero en cada uno que vende. Porque la idea es que lo van a recuperar en la tienda que ellos tienen ahí de música y de libros y de applications. O sea que si quieres quebrar a Google, compras miles y miles de... ¡Buah! Sí, y lo botás. Bueno, sí. ¿Y el precio es lo mejor que es? ¿De? Y se lo regalás. De $199 la versión de 8 gigas y $249 la versión de 16. ¿Yens? ¿Euros? ¿Dólares? Dólares. Ah. Y estos por lo general traen, traen para lector de tarjetas, o sea que... No tienen SD card reader y solo tiene la cámara que te ve a ti, como para hacer Hangout, Google Hangouts. Mira, eso tiene lógica porque... Sí, mira, yo he visto... Yo jamás he ocupado la cámara del iPad. Gente tomando fotos con el iPad que me dan lástima. Sí, o sea, yo he visto en el zoológico moviéndolo y tratando de enfocar. No. He visto gente tomando video con el iPad y de veras que se ven ridículos. Bueno, ¿a dónde fue que vi en creo que fue en Texila? Ajá. Sacaron un review del Nexus 7. Ajá. No, pues no fue del Nexus 7, fue del Galaxy, del S3, creo que fue. Ajá. Porque el review lo filmaron en el teléfono. Ah, wow. Y ahí sí veías la diferencia de que vos decías, hay momentos que hay algo diferente. Ajá. Pero un video chidísimo. Bueno. Sí, sí. Buena calidad, buena cámara. All right, continuamos, señoras y señores. Hoy sí, con lo que ustedes han estado esperando, el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El box office de esta semana, bueno, adivinen qué. Perdón. Hay crisis médica aquí y no es Omar, man. Puta. Oh. Ya estamos viejos aquí. Bueno, la número 5 es Brave. O Bravo. Bravo. Rápido bajó. Bajó hasta la 5. Esta hizo 6 millones, lleva 108 millones y costó 185, o sea que ya puedes respirar tranquilo, Pixar. Uh-huh. La número 4. Que le dura Brave casi toda la semana, es Ted, la del osito. Uh-huh. Y sigue ahí, mira, sí, como gato panza arriba. Hizo 10 millones. Como osito panza arriba. Lleva 180 y solo costó 50, así que hey, Pixar, ¿qué onda ahí? Uh-huh. La número 3 es El Sorprendente Hombre Araña, hizo 10 millones, apenas le ganó a Ted. ¿Cuánto? 10 millones. Tercera semana, ¿verdad? Sí, tercera. Buen bajón. ¿Cuánto en total? Yeah. En total lleva 228, costó 230. Qué cara esa telaraña, yo creo que por eso. La número 2 en su segunda semana es La Era del Hielo, la cuarta parte. Esta hizo 20 millones. Lleva 88, no dice aquí cuánto costó. Y la número 1, a pesar del imbécil ese que llegó ahí, uh-huh, fue Dark Knight Rises, hizo 160 millones en su fin de semana de debut. Espérate, 160. Le ganó a... ¿Cuánto hizo Avengers? Mira, no. Estaba leyendo. Está justo detrás de Harry Potter. Sí, porque me acuerdo que Harry Potter fue la que Avengers debió ver. Fíjate que estaban socando que le pasara. O sea, era su objetivo, superar a Harry Potter. Ese imbécil era fan de Harry Potter, de seguro. También dice que, aparte de eso... ¿Cuál era la otra? También abrieron varios mercados internacionales, en 17 mercados internacionales. Entonces, el total que llevan mundialmente es de 248.9 millones. Bien, bien. Y la Mara como que le ha gustado. ¿Cuál era la otra? Sí, yo he oído buenos comentarios. Es, debajo de Harry Potter está hoy. Y después Avengers. Avengers, Harry Potter, para abajo. Es que ahí, por ahí está la Twilight. Había una Twilight. Ah, Twilight, eso es. No está Hunger Games. La última que sacó Twilight era. No, creo que era. Pero pasó a Twilight entonces. Ok. Lo que leí yo también es que los productores entienden de que esta película de Batman le es más difícil ganar dinero porque es más larga que Avengers. Dura casi 2 horas y media, Avengers no llegaba a eso. Oiga, pero entonces, la anterior de Batman es larga. Sí, entonces pueden programar menos funciones en un día. Sí. Okay. Sí. Que le dan 3D y recupera. Ah, bueno, con el 3D. ¿Y está en 3D? No sé. Mira, la versión IMAX se va a ver para lo mismo. No, pero buena pregunta. Vamos a Guatemala. Creo que ahí tienen una. Fíjate, déjame ver las entradas de nosotros si son 3D. Fíjate. No lo son. Y fíjate que... Dime que no. Ok, alguien hable. Estoy viendo si son 3D. No, quiero ver si salió en 3D, yo creo. No, no son 3D. No, no, yo sabía que no. All right. Es de 2 horas 45 minutos la película. 165 minutos, 2 horas 45. Es larga. A salir con las nalgas hechas. Yeah. Llevemos cojincitos. Sí, una llanta repuesta. Tiene buenos ratings, vos, no es por nada. 9.2 en IMDb. Sí, no, es que tenían que cerrar bien. Mira, debería ser 3D, debería haber copias, pero no. Gracias a Dios, no. El traje no se le ve mucha diferencia, ¿verdad? Con el de la 2. Cuando hicieron la bulla de que necesito otro traje, que no sé qué, no le vi casi nada de diferencia. No, solo el casquito. En el casquito. Ah, o sea, hoy sí ya podía mover el cuello. Y si es que lo que le dice el Lucius Fox, querés mover el cuello. La nuquita. Bueno, ok, entonces le fue bien en el primer fin de semana, esperemos que no. ¿Qué tanto crees que le haya afectado? Pues los pronósticos dicen que esperaban 180 millones, así que por lo menos unos 20 millones le costó. Qué mierda. Jue puta cero. Fíjate. Pero mira, bueno, viendo el traje sí se ve bien chivo. No se ve. Es que mira, los tres trajes han sido chivos. Uh-huh. O sea, yo acabo de ver este fin de semana, volví a ver la primera y la segunda película. Uh-huh. Y sí, el traje de la primera a la segunda sí cambia. Uh-huh. No drásticamente, pero se ven chivos. Bien. Fíjate que aquí estoy viendo en IMDb y me parece que la filmaron en 2D únicamente. All right. Hicieron la post-conversión fabulosa. ¿Qué? Ajá, no, hicieron conversión. Yeah. Entonces, ese es un punto a favor de la película porque quiere decir que ha vendido un montón de entradas y no pudieron usufructar de la entrada 3D, que es usufructar. What sacar usufructo. Ajá. O sea, sacar frutas de después de usarlas. Y otra cosa que a mí me da más esperanza de que la película va a estar buena. Mi fruto. Fíjate, busca suficientes cédulas de identidad y vas a hallar a alguien que se llame así. En alguna parte de Latinoamérica, perdón. Pues sí, que parece ser que Nolan no es mucho del parecer de ocupar mucho CG. Entonces, eso estaría bueno. Explosiones y si esos puentes que botaron ahí son reales. Me imagino que eso sí, pues. Todos son reales. Pero que lo más que pudo hacer fue que lo podía filmar, de verdad lo filmaron. Uh-huh. O sea que Batman sí combate el crimen. Sí. Fue a buscar a un tipo que le mataron a los papás. Uh-huh, uh-huh. Que era millonario. Yeah. Así que ahí está. Y encontró a Rito Man. Gracias, señores. Continuamos entonces este episodio con cómics leídos esta semana. Julius, ¿qué has leído esta semana? Tico Man. ¡Ah, ya salió el de Tico Man! ¡Ah, ya salió el de Tico Man! Tico Man number one. Es un webcomic. Un clásico. Es un webcomic, da lástima. Y después da miedo. ya leíste Justice League número 10. No. Comente. Pregúntame a mí. Brito Man, ¿ya leíste Justice League número 10? No. Espérate. Pregúntame a mí también. Espérate, un momento. El último que leí es cuando llega el nuevo malo, el que estuvo torturando a Steve Trevor. Que llega donde la liga. Que llega el satélite. Ajá. Ah, pues sí, ese es el 10. Yo creo que el 9, okay. Ah, ese es el 10. Sí. Ah, pues no. Tampoco. Mira, qué malo. Sí, fin del review. Mira, mi comentario era, no, me decepcionó la historia. Bien fácil se los echó. Se los echó muy fácil. El malo da la impresión que lo dibuja Silvestri. Lee. Es puro tubos y mierda. Tubos y un montón de ¿cómo se llama? Espinas por todos lados. La motivación poco clara. La mitad del paquín son pin-ups de los miembros del Justice League. Uy. Y con unas... los miembros del Justice League. Es parte de ese cómic. Con unas poses. Y la Wonder Woman. ¡Fapá! Sí, mira. Yo creo que había hecho el comentario de que últimamente... Ese cómic de Justice League, que ponerle que los últimos tres, antes que ese, fueron... Steve Trevor. O sea, estaban centrados más en ese y su relación con la Liga de la Justicia. Y eso que salían paneles donde, ah, sí, la Liga de la Justicia estaba no sé ver con no sé qué villano, pero fue un panel nada más. Sí. O sea, como que estaba pasando lo vergón de la Liga de la Justicia en otro lado. Y estaba viendo una historia secundaria, pero ese era el enfoque, pues, puta, okay. Y hoy al fin sale un malo, al fin se pueden decir, bueno, démonos duro. Y cabal, es un malo con habilidades que no has entendido, o sea, que no son muy bien definidas, que realmente no le ves así como el por qué quiere matar a la Liga, o sea, menos que lo vas a descubrir eventualmente, pero... Sí, ya, al final te... ¿Qué onda, ve? Medio te lo dicen, pero aparece de repente en el satélite y mira, la Wonder Woman, la reacción es, cojo los ojos cerrados, viendo al piso, acá. Así es. No, ¿a cuál piso? Y dicen, o sea, tienen una táctica, dicen. Eso que levantan una alarma. Y dice, ¿y qué pasa? Ah, es que alguien ha usado el código de Steve Trevor para entrar al Watchtower. Y vos decís, ok. ¿Y por qué Steve Trevor tiene código? Le preguntan, ah, porque yo le di un código para que así, si alguien lo torturaba y le sacaba información y quería meterse al Watchtower, iba a activar de un solo una alarma. Ajá. Ok. Llevémosla a su conclusión final. ¿Y la alarma? Uno, ¿por qué putas le dan un código que funciona y que no simplemente activa una alarma? Segundo, ¿por qué el código funciona y lo lleva al Watchtower? ¿Por qué no a una celda? Y no sonó la alarma. No, sí sonó. No, pero sonó cuando ya el fulano estaba ahí enfrente de ellos. Estaba enfrente, claro. Eso no es una alarma. Una alarma retardada. Es como cuando los geekos dicen después de dar el spoiler. Ey, por cierto, spoiler alert. Sí, no, es póstumo. Es póstumo. Pero aún así, mira, el arte deja mucho que desear. No. Y pensar que estos son los últimos que va a dibujar es Jim Lee, porque su compromiso era dibujar 12. Creo que dibuja esta historia y después escoge un nuevo penciler. Bueno, comentar eso de que qué lástima que el primer historia que yo podía esperar que fuera interesante, porque ya no era el origen del Justice League, que era la primera historia, que hoy se podían dedicar a contar algo más interesante, y han quedado mal. Sí, hombre. Pero Jim Lee va a seguir dibujando... Yo creo que no. Ya no. Creo que ni siquiera yo, después de relleno. No. No, el compromiso de él eran 12. Tal vez si después deciden impulsar otro título, lo dibuja él. Pero solo como comparación, estaba leyendo el Action Comics 9, que dibuja Rack Morales en el 9 me cayó mal. No, el 10 lo dibuja él otra vez, que es una historia de un cazador que quiere ir a cazar. Ha matado a todos los animales y de lagartijas para arriba, todo es cacería, dijo. Entonces hoy quieren a un metahumano matar y escoge a Superman. Y buena la historia. ¿Qué se hizo? Aquí está. Y el arte muy bueno de este Rack Morales. Comienza con una historia de que Superman llama a los de la Liga. Uh-huh. Pero es un Superman bichito. Que no sé cómo funciona con la historia de la Justice League. De la actual, ¿cómo pega con la actual? Ajá, ¿cómo pega con la actual? Pero es interesante la interacción, porque aún no se tienen confianza. Son las primeras reuniones que tienen. Y de repente anda el fulano que va a cazar a Superman. Y hey, Mara, spoiler acá. ¿Lo caza? Lo declaro marido y mujer. Llega un suicida a destruir el periódico donde estaba trabajando Clark Kent. Que no, es el Clarín. No, el Planeta. Ah. No es el Planeta aún. Era el Star no sé qué. Ajá. Entonces, llega a destruirlo. Va con un chaleco de dinamita y lo trata de parar. Pero aún está ahí con Lois Lane y Jimmy Olsen. Uh-huh. Entonces, ¿con Lois Lane? El hermano. Y todos ven que explota con Clark Kent a la par. Entonces, toda la mara, ¡ey! Se murió Clark Kent. Hijo. Entonces, dan por muerta la identidad. ¡Puta! Termina el cómic, que se enfrenta contra el cazador. Obviamente lo derrota. Pero el fulano dice, ¡ey! Pero ¿cómo es posible? Yo había seguido todas las pistas. Superman tenía que ser Clark Kent. Pero le demuestra, ¿no? Mira, Clark Kent murió en esta explosión hoy en la mañana. Puta. Entonces, no sé cómo van a revivir la identidad de Clark Kent posteriormente. Pero ese sí está bien recomendado, está bien bonita la historia. Ok. Right. Gracias por contarnos el final. Sí, pues, no, porque hay un par de giros en la historia. Ah, de giros, Nakamura. Sí. Ah, por cierto, el de J-Lay, lo que se está poniendo bueno es la historia secundaria, la de Shazam. Ajá. Ay, que salió el doctor Sivana. Sí. ¿Y quién más sale? Sivana. No, ¿De otro Shazam? Adam Meyer. Black Adam, ¿no? Sí. Ah, vos decís que sale, ¿cómo se llama? Spock. The Rock. Ah, sí. Dwayne, lo sacaron bien rápido, ni siquiera ha llegado a su propia serie y ya está. Que son 5 páginas por historia, creo que querían apurar un poquito eso. No, no es paja. Pero hasta el doctor Sivana me cayó bien como lo sacan, que puede haber magia. Yo también sí puedo ver. En YouTube está, sale David Copperfield. Ah, fancy fancy, decís vos. Sí. Oye, entonces. Vamos. ¿Qué pasó? Ahora, señores y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Ah, yo sí. ¿Vea que sí? Sí. Sí, yo quiero conocer. Esto es... Mira, Sergio Villeda nos copió la sugerencia. Sí. La carga. Estaba yendo en la prepro. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de... Ant-Man. ¿Ah? El hombre hormiga. It's ¡yay! Me equivoqué. Yo investigué el hombre tía. La hormiga atómica. Sí. El hombre de las tías. Señora, ¿cómo es que la hormiga atómica se hacía más fuerte después de levantar pesas? ¿No quedaba así como más cansado después de...? Pregúntale a nuestro productor acá, ¿no? ¿Lo ves más cholo y qué hace más serio? ¿Pero qué es lo que le daba poder? Nada, solo levantaba pesas. Siempre, él, era lleno, paloma. Ajá, y después, necesito más fuerza, levantaba mira, pesas y ¡pum! Mi esposa me preguntó... pastilla de protones. Mi esposa me preguntó, ¿y cuándo van a hacer una película de Ant-Man? De la hormiga atómica, perdón. Y tú te le quedaste viendo que era el divorcio. Pero por supuesto, la pegaste primero. Sí, sí. No. Sí, salgo perdiendo, así que mejor no. All right. Bueno, vamos a ver, señores. Le mandaste a Julito. Aquí hay bastante material para discutir, así que lo vamos a tratar de simplificar lo más posible. Eso espero, porque según entiendo, Ant-Man ha tenido como 7 identidades secretas y han habido 3 Ant-Man distintos. Han habido que las hormigas siempre andan en el talego. Andan juntas. Andan en marabunta. Es más, se llaman marabuntas en el Brasil tropical. Son maras. Buntas. Mira, Henry... ¡Puta! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Puta! ¡Han estado diciendo mierda y media! Y yo digo, mierda, y a mí me pone el toma. Yo he tratado... Yo me he esmerado y no... ¡Protesto por el toma! Es que el tico quiere el toma, pero no se lo negamos. ¡Mierda! Y para que le duele mal, te lo pongo a vos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es lo que a mí me... ¡Puta! Mira, todo comenzó con el doctor Henry... Hank, de cariño, Pim. Para Henry. Sus amigos. No era Pim. No era Pim. Solamente. Era un biólogo marino que estudiaba hormigas. Momento, era biólogo marino que estudió hormigas. Sí, no era entomólogo. Mira, Stan Lee lo escribía, ¿no? No puedes pedir más. ¿Por qué me ahogarán los de hormigas? Este hormiguero en la tina nunca crece. ¿Qué será? No, mira. Y ahí no suena. Allá por el 62, lo creo Stan Lee a la par de su buen amigo Jack Kirby. O sea, que es más viejo que los 4 Fantásticos. Y también el que servía de escritor, Larry Lieber. Que era su hermano. Lieber es lo mismo que se le tiene graso a aquel hombre de ahí enfrente. La historia sale primero como el doctor que está investigando el doctor unas partículas subatómicas a las que él mismo les da el nombre de las partículas PIM. Bien modesto, lío de puta. Si vos las descubrís, le puedes poner partículas Tico Glowns. PIM Particles. PIM empieza así. Se hacía todo. Que tienen la capacidad de... Todo extravagante. Tiene la capacidad de reducir el tamaño de las cosas. Y claro, él se las aplica a él mismo. Y se hace chiquito. Se hace chiquito del tamaño de una hormiga. Se hace grandote. Al principio utilizaba unas pastillas con las partículas, después era un gas que tenía las partículas y era más fácil. Porque cuando se hacía chiquito, la pastilla le quedaba como, y es supositorio. Como que era pizza. Y es supositorio la mierda. Años después. Quedaba así como que. Como que era ese huevito. De pastilla, parecía el huevito. Como que era huevito Kinder. ¿No? La mascota huevos Kinder. Que no nos patrocina. En su primera aventura, realmente él se hace chiquito y va a visitar un hormiguero. ¿Quién lo manda a ver las lo primero que criaturas hacen, depredadoras las, que lo van a las hormigas lo atacan, o sea, un invasor. Y la historia fue cómo se logra salvar. En vez de meter a ver a una bicha cambiándose, vea. Que por sí. Cierto es lo que hace el otro. Ay, pero ya vamos a llegar a eso. Sí, está más interesante. Pero mira, este Hank Pym con todo sufre del mal de Marvel, que es tener superhéroes que no sean perfectos, sino que tengan alguna deficiencia. Ajá. Así como Iron Man, que lo hicieron alcohólico. Spider-Man fue más suave, pero... No, nunca tenía pico. Es como loser. Es loser, pero por culpa de él mataron al tío, que es una es algo que lo pasa jodiendo todo el tiempo. En el caso de este de Pym, su problema... ¿Cuál era su problema? Ah, es como bipolar. El hijo. No, es... no tiene es muy inseguro, porque llegó al punto que no cuando... No tiene seguro. Cuando comienza a trabajar con los Avengers, después de algún tiempo, y te estoy diciendo en menos de un año estarse publicando el cómic, él comenta que se siente mal, que su superpoder es hacerse el tamaño de una hormiguita. Y cuando se compara contra Thor, contra Iron Man, siente que le falta poder. Ah, como en desventaja, digamos. Para compensarlo, se convierte en Giant Man. O ya no se hace chiquito y se va a hacer grandote. O sea, Giant Man. Gracias. Y va a ir a buscar a la hormiga. Mira, pero no las encuentra, así que las hace grandes. Yo creo que estaba compensando por algo, si sí, ustedes claro. Me entienden, ¿verdad? No, what do you mean? Que se sentía chiquito. Para eso mejor hubiera diseñado la pastilla para que le hiciera grande solo ciertas partes. ¿Verdad? Ah, los pies, para matar más hormigas. Sí, güey. Calzaba recio, decimos. Los dedos para hacerse proctor. Cuando aún salía solito en su cómic... hay una aventura donde tiene que trabajar con otro... No. Tú sigue produciendo. Yo me sentí como el profe que volteé a ver. No. Tranquilo. No estamos haciendo pedazos a nadie. Nadie. Ok, Julio, ya tuvimos okay. Tiempo no te distraigas, Julio, no te distraigas. Después de la aventura del hormiguero, dice, hey, sería prudente y sí tener un seguro y me voy a construir un casco. Un seguro. Entonces, para controlar las hormigas, para que no me vuelvan a atacar. Fíjate qué inteligente. Momento, ¿y él antes no tenía esa habilidad de hablar con hormigas? No. ¿Solo se decía chiquito? Solo se decía chiquito. Ok. Entonces, después que casi se lo hartan las hormigas, dijo, pueden ser aliadas poderosas. Imagínate, qué pensamiento. Así que voy a hacer un casco para controlar hormigas. Cuando nos enfrentemos a enemigos de mi mismo tamaño, son aliadas poderosas. Así que con eso pues, se puede comunicar y controlar hormigas y uno que otro insecto de esos géneros o especies similares. ¿Son popos de mayo? Sí. Entre su primera aventura ya contra... ¿Termitas? Malos, que no son termitas, fue contra agentes de la KGB que trataban de... robar una fórmula de un gas antirradiación. Después lo llama el doctor Vernon Van Dyne. Le pide ayuda. Ah, este es el papá de la... Sí, de la Janet Van Dyne. Al final de la aventura, él le pide que lo ayude a contactar vida extraterrestre. Con lo que él se niega, pero se contacta finalmente con un extraterrestre que llega y lo mata. Así que al doctor. A Van Dyne. Entonces la Janet lo llama a Hank para que lo ayude a vengarse. Y entonces le da a ella el poder de hacerse la Wasp. La avispa. Yo sé que no conoce a tus artistas de la avispa. Pregunta, porque de ahí hay... ¿De dónde putas le salen las alas y el rayito? Mira, las alas se las adapta Pym con sus mismas partículas. Pym le adapta alas que le aparecen solamente cuando se hace chiquita. Esa es toda la explicación. Pimp My Super. Don't ask more, por favor. Ese fue como no Pimp My Ride, pero fue Pimp My. No avergüences a Stan Lee. Pimp okay. My Wasp. Pimp My Wasp. Así que, entonces ella pasa a trabajar con él, se convierte en su asistente de laboratorio. Y te apuesto que eso lo explicaron como en un panel, así como. Por supuesto, como, y qué más necesitas? Y las es, el ataque de la avispa es que de las manos avispa. Saca una especie de energía, es supuestamente energía biológica, biológica producida en forma natural por el cuerpo que ya puede concentrar gracias también a la transformación en avispa. Y o sea que ataca. Chola no puede. No, Chola no puede. O sea, además, ella nunca se pudo hacer grande, hasta donde yo recuerde. Hasta hace poquito. Hasta hace poco. En la Secret Invasion, que el Hank Pym le da unas partículas para hacerla grande. Ah, es cierto. Pero es era cierto. El Hank Pym falso. El Skrull, así que era una trampa. Era a propósito para que. Se o sea, murió. Que lo que tenía al principio eran pastillas de chiquitolín. Sí. Mira, para decirte que entre los primeros. Contra el Chapulín Colorado. Entre los primeros villanos que contra los que lucharon estaba el borrador viviente. What the fuck. Puta, que esa época quiera de ser meta. Y ridícula. Estaba el y estaba la engrapadora viviente. No. Y el otro era el cuerpo Spin. El cuerpo de Spin. Sí, era, no de era repente, puerco, tenía cuerpo de Spin. Okay. De repente todos los cuando salían las series de los superamigos y salían todos contra profesores locos, uh-huh. Científicos locos, ya no suena tan sí, no, tan está, mal. No está tan desquiciado. Está mejor que esto que estamos mencionando. Ajá, bueno, eso que mira, poco el otro era, el otro villano era el lápiz. El lápiz en la cama. El bolígrafo. Poco después se une a los Avengers. Hay una par de escenas en flashback donde él menciona que se sentía inadecuado en comparación a los otros Avengers. Entonces en se convierte en Giant-Man, el hombre gigante. Ahora ya no se hace chiquito, hoy se hace grande. Se hace grande. Lo cual creo que podía tener más ventaja. Sí, pero ya se hubiera cambiado el nombre porque Ant-Man y se hacía grande. No, es que es Giant. No, Giant. Man. Cambió al hombre. Que era el doble. Era dos por uno. Se separa de los Avengers solamente para unirse nuevamente poco tiempo después y ahora ya se llama Goliath. Se quedó cholotón. O sea, quiere ser siempre grande. Alejarse de sus orígenes hormiguescos. Se le queda viendo las hormigas. Así en que esa época es que crea el robot llamado Ultron, que por accidente toma conciencia propia y se hace malo. Esa es una creación de Hank Pym. Y es tal y vez una de las peores enemigos de los Avengers. A decir verdad. De los clásicos. En uno de los experimentos que estaba realizando, inhala unas sustancias químicas que le producen esquizofrenia. Son peor que las químicas. Y tiene una crisis de personalidad. Como que lo que había tenido antes no era crisis de personalidad. No, ahora sí viene la verdadera. Y entonces aparece otra vez en la mansión de los Avengers y hoy se llama Yellow Jacket. Algo mismo. Así como la chaqueta amarilla. Es el mismo. Sí. Yellow Jacket es un wasp, un tipo de... Es un tipo de avispa. De avispa. Un tipo de avispa. Y se hace grande también siempre. Es que yo me acuerdo de Yellow Jacket, pero porque salía en las calcomanías de Kellogg's. Ok. Entonces, en esta época es que sí se hace pequeño y le surgen alas. O ya puede volar, sí, como Yellow Jacket se puede hacer pequeño, le surcen alas. Le surcen alas. Le surcen alas y ya se la puede volar. En esa época la Wasp se da cuenta que Pym está loco. Tiene medio problemas y se aprovecha de eso y logra casarse con él. De su nobleza. O sea, lo atrapa, técnicamente. Momento, o sea... Cuando dice, puta, este bicho está desquiciado y tiene problemas y no sé qué. Vamos a casar con él. No lo voy a ayudar. Quiero pasar toda mi vida con este tipo. Uh-huh. O sea, se aprovecha en el sentido de decir, le propone matrimonio y dice que sí. Porque muchos de los está Avengers no sabían que el Yellow Jacket era Pym. Ella uh-huh. sí lo había reconocido. Y poco a poco dice que se va mejorando de su situación, de su problema mental a medida que el efecto de los químicos va pasando, pero el ser Yellow Jacket no solamente el problema de esquizofrenia no solo se reflejó en que tomó otra personalidad diferente, sino que también perdió muchas inhibiciones, era era más agresivo, menos calculador, enfrentaba más riesgos, y también su relación con los otros compañeros era problemática. Y es con en esta época que poco después llega el punto que le pega a la Janet, ya estando casados. Y eso es lo que provoca un pleito bien serio. Pero la escena solamente, o sea, fue un gran talegazo el que le pegó, pero solo fue, o sea, uno. Una cachetada realmente bien puesta. Que a todos ustedes se les ha escapado. No, discúlpame. Yo sé lo que me enfrento, así que no. Este no se le escapa. Este no falla. Ahí pregunta que cómo es que ese entró tan rápido en los Avengers y a Spider-Man le tomó décadas. Porque fue de los miembros fundadores. O sea, él fue a buscar a los demás héroes. Los héroes se juntaron. Cuando Loki andaba jodiendo para... Tenía pisto para pegarle a Thor. Jim Lee dijo, no, uno de estos que están disponibles. Jim Lee, perdón, Stanley. Gracias. El tío de Jim Lee, pues. Okay. ¿Qué más? Siguen... Mira, la participación de la pareja en los Avengers era temporal. Siempre lo sacaban a cada momento. Rotaba bastante la membresía, como sigue siendo hasta en nuestros días. Eso no es nada raro. Hubo una época en que lo convierten en un cavernícola, en parte de la guerra de los Skrulls contra los Kree. Lo tienen que rescatar, restablecer a la normalidad. Después de eso repara al androide de Vision, la visión. Vuelve a utilizar su personalidad o su no personalidad, pero la personificación de Ant-Man. Y tiene sale a la venta una serie solo con él. Esto fue en medio de los años 70. Popularísima, me imagino. Lo que cabe. Vendida después por todos. Pasó a ser miembro de los Defenders, ya no con los Avengers, y en los Defenders volvió a utilizar el Yellow Jacket. No lo había lavado. Me quedé hablando así. Era blanco. Aquí está mi chaqueta. Mi chaqueta. Hay una época en que lo captura Ultron, le hace un lavado cerebral, haciendo que vuelva a su personalidad de Ultron. Y a ese punto regresa a la mansión de los Avengers y él piensa, hey, vengo a mi primera reunión de los Avengers. Ya se había olvidado que habían pasado como 10 años. Esa amnesia. Una buena amnesia le provocó. Pero como había muchos miembros que no conocía, pensó que era una invasión, así que los comienza a atacar hasta que la avispa lo detiene. La piel. ¿Qué más? Después pasamos a los 80. Bueno, hubo un tiempo que dejó de ser Goliath, dejó de ser Yellow Jacket, dejó de ser que solo era Hank Pym. Sí, que se dedicaba a ser científico y... cuando se fue, cuando le ayudó a los Avengers de la costa oeste, por ejemplo, fue como en categoría de consultor científico. No. Sí, me acuerdo que solo andaba con gabardina de científico y ya, eso era. Como que sí era Lizard, pero sin Lizard. Pero sin ser Lizard. En los años 80 lo ponen en una situación más difícil. Es la época en que lo suspenden de los Avengers. El Capitán América lo echa prácticamente del equipo. Por lo de pegarle a la... Fíjate que sí, es la época en que le pega a la Janet. Sí. Es la época que le pega a la Janet. Ataca a uno de los enemigos una vez que ya lo habían sometido. Uh-huh. Él llega y le pega por la espalda. Y lo somete. ¿Todo? Entonces el Capitán América lo pone en corte marcial. El Pym sufre un quiebre mental prácticamente, y entonces se le ocurre, para salvar su buen nombre, imagínate el plan, construir un robot que llamó Salvation 1 y lo programa para atacar a los Avengers cuando estén en medio del juicio contra él. Uh-huh. Y en ese momento él iba a ser el único que lo iba a poner a detener. Nada podía salir mal con ese plan. Sí. Por supuesto. Ataca el robot y no lo logra detener. Ojo, se le olvidó la palabra. La safe word. El mismo error que cometió el malo de los Increíbles, ¿cómo se llama? Ah, Syndrome. Syndrome. Así que, de veras, el mismo. Entonces llega The Wasp y es prácticamente el que salva el día porque logra... le adivina la contraseña. 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cero. Es el único cero, que cero. Ella logra detener al robot y se da cuenta que era el cuál era el plan que tenía su esposo en ese momento. Y a raíz de eso, definitivamente lo expulsan de un solo de los Avengers y Janet, lo divorcia. Y se divorcia Janet. Puta, ¿y por qué no se hizo super villano en ese momento? En ese momento de su desgracia, viene uno de sus antiguos enemigos, Cabeza de Huevo. Okay. Egghead. Que para entonces se pensaba que estaba muerto, pero eran pajas. Qué raro en los cómics. El béisbol. Entonces lo engaña para que robe la Reserva Nacional de Adamantium. Los Avengers lo confrontan, no lo pueden evitar. Y una vez derrotado, lo inculpan del crimen a él. Y con esto sí, o ya no solo ya lo habían echado los Avengers, ya con esto lo encarcelan. Y mientras tanto, la Janet anda feliz más de la vida, de fiesta con Tony Stark. Bueno, pero no revelan de que eso era una trampa de Hank Pym para atrapar a Egghead. No. Lo que sucede es que el Egghead dice, ya me pasé en Hank Pym, hoy lo voy a seguir jodiendo. Entonces, lo libera, lo ayuda a escapar de la cárcel para seguir manipulándolo. Y aquí ya Hank Pym ya tiene tiene un mejor plan. Y a pesar que lo trata de matar el Egghead, lo logra detener, pero en el proceso Egghead mata a Hawkeye. ¿A Hawkeye? Ajá. Puta. Ok. Sí, accidentalmente. Yo lo veo vivo ahí por época de la muerte. Sí, pero ya ves que las muertes nunca son permanentes. Ya no tienen la misma calidad de antes. It's getting better. Ya no tienen garantía. Entonces ya con eso logra exponer a Egghead, se dan cuenta de que él había sido el culpable y lo había controlado y manipulado, lo liberan de la cárcel, pero no lo admiten nuevamente a los Avengers. Pues sí, vieron que ahí es cuando se va a la costa oeste, allá en California, y sirve de consultor al equipo. Y la Avengers mara, está allá. Tú que no te puedes controlar, sé nuestro asesor. En esa... Ahí dice, yo creo que yo les estoy inventando esa historia. No, no tiene sentido. Lo mejor del caso es que estando en California, comienza a salir con Tigre. Ah, la tigresa. Sí, o sea... Es furry el tipo, o sea, le gustan peludas. No, le gustan animalescas. De fauna silvestre. Yo creí que eso era algo que había salido en Avengers Academy años después, o sea, un poco después de esta onda de Norman Osborn que se tomó... El Avengers Academy. Ajá, okay. Que él era uno de los profesores y se estaba dando a la tigra. Ah, ese fue, recayó en esa relación, realmente. Sí. Imagínate, se está dando a la tigra, pero uno de sus antiguos enemigos, un Whirlwind, es como un tornado. Mm. No es que lo ataque, sino que lo ataca verbalmente. Lo no sé qué le dijo, porque el Pim se quería suicidar a raíz de eso. Manos de mantequilla. Esto no lo soporta. Quien lo salva entonces es su compañera Firebird, porque si no lo detienen, como que se corta las venas. Y poco después de eso comienza nuevamente a retomar una relación romántica con Janet. Ya ves que no es muy brillante ella después de ella todo. Ella tampoco. Sí, lo que haya pasado, bueno. Pero pensé en los 90 no hace mucho. Lo más destacado es que en esa época es cuando sale Onslaught y los Avengers lo detienen. ¿Es de los que quedan vivos, no? Es de los que se van al universo, de Pocket Universe, uh-huh. Donde desaparecen los Avengers, mientras tanto en el universo Marvel... Más grandes se suponía que habían muerto esos Avengers. Estuvieron un año ahí atrapados hasta que regresan. Ant-Man era uno de ellos. Después regresan, cuando regresan, utiliza nuevamente la identidad del hombre gigante, Giant-Man. Y siguen y pelea a la par de los Avengers. En la primera década de los 2000, hay un relajo que no lo entendí, pero es... Básicamente, debido a Kulangat, un brujo, divide su, la personalidad de él. En Yellow Jacket lo separa y Ant-Man, no, es, en esa época era Giant-Man, el hombre gigante. Uh-huh. Y existen, coexisten ambos, pero a medida, ajá, que se mantienen separados se comienzan a deteriorar. Y no es la Wasp que los convence de que, a pesar que sus personajes son diferentes, que se y se evitan, porque el Yellow Jacket le cae mal, el Giant-Man, porque lo ve muy pusilánime. O pusilánime. Sí. Sí, no, es posible. Pusilánime. ¿Pusi qué? ¿Se parece ahí Pusi? Pusi. ¡Pusi! ¿De qué me perdí? ¿Qué me perdí? Pusilame. ¿El Pusi de quién? No, trapecito. ¿Se parece ahí Pusi? Los convence que se vuelvan a combinar. Pero así como Voltron, ¿ve? Yo usaré la cabeza. Yo usaré la cabeza. En esa época es donde. Creo que aquí es donde vuelve. Pussy, el anime. Yo no le diría. Yo también. Yo veía esa serie. Esa serie es buena. Pero buena. Se oye buena. Eso suena hentai. 5 puntos, Kiko. En esa época creo que es que explican de que las partículas PIM para hacer grande al Hank se llaman Viagras, ¿no? Sustraen masa de otro universo, de otra dimensión. Ajá, o sea que no es que se infle, o sea, no es que esté lleno de aire cuando, ajá, se hace gigante, sino que efectivamente se hace más pesado, se hace más fuerte, y es por eso. Entonces es... Por eso el villano era Whirlwind, porque hacía un tornado. Lo estás esparciendo. Entonces, el segundo Hank que aparece en este, cuando los dividen las personalidades, precisamente es un es paquete de esta masa que toma la forma del Yellow Jacket y le da la personalidad, esa personalidad exclusivamente. Tú ya medio arruinaste la historia, Tico. Y ya habías mencionado que más o menos en esta época, en Civil War, que el Hank Pym trabaja a la par de Tony Stark y de Richards. Reed Richards, gracias. Como parte de la Mara que apoya el acto de registrar a los superhéroes. Sí. Desde entonces, años después nos dimos cuenta que ya habían cambiado, reemplazado al Dr. Pym por un Skrull. Desde entonces ya estaba jodiendo. O sea, ese ya era un Skrull. Ya era un Skrull. El que se unió. Y también la Wasp de ese entonces era un Skrull. También. O sea que, pero esto fue después de Disassembled. Sí, fue después que de lo cambiaron, porque la Wasp en Disassembled también tuvo su... No, fue de... Tuvo algo de protagonismo. Sí, es después, porque Civil War es después de Disassembled, sí. Sí. Okay. O sea, pero no sabemos cuándo exactamente fue que lo raptaron, en qué punto. No, fíjate que yo nunca lo leí. ¿Cuánto de esta locura fue el Skrull y cuánto fue? No, creo que, fíjate que por lo que mencionan acá, tiene que haber sido muy cerca de Battleworld. El que tú has mencionado, cuando secuestran a villanos y héroes a otro mundo. Puta, para que pero eso fue en los 80, creo. En los 80. Sí. La Secret Wars. No dije Secret Wars, es Battle World. Pues fue otra, una serie que no sé. Ok. Bueno, pero ¿dónde entra en todo esto Scott Lang? Espérese. Lo más interesante que hizo para el Civil War es que fue de los que participó en crear el clon de. Clor. Que Cloruro. Mata a Bill Foster, quien en ese momento estaba utilizando, se hacía gigante. Es que él era Goliath 2. Y era Goliath, ajá. Había tomado la identidad de Goliath y estaba del lado de los héroes que no se querían registrar. Además de eso, lo secuestran los Young Avengers para liberar el Los Young Avengers. El Hulkling toma su forma para liberar a héroes que estaban en la prisión 42, que también había sido había participado él en su creación. Y no es hasta en Secret Invasion que nos damos cuenta que este Hank Pym que habíamos estado viendo en los últimos años era un Skrull. ¿Skrull Down o Skrull? Lo divertido que en esa Skrull época, lock. Poco antes de Civil War, vuelven a quebrar con Janet. A pesar que los dos eran Skrull, fíjate. Y vuelve a buscar a la tigra. Es la parte que tú leíste cuando estaba en la iniciativa de los Avengers. Uh-huh. Lo más esa tigra, ¿cómo que tiene? Ahora, tiene propiamente pega. En la Secret Invasion, invasión secreta, muere Wasp luchando contra los Skrulls. Correcto. Y después de eso, en una forma de honrar a su ex esposa y amor de toda su vida, él toma la identidad de Wasp también. Él se hace llamar Wasp. Sí, él, o sea que es como su quinta identidad secreta. Es como su quinta identidad. Y él, lo que pasa es que él. Indeciso el muchacho. Él le gustaba verse de rayado, amarillo y negro. Me veo gordo. Por sí. Suerte no le duró mucho. Y después volvió a ser. Mira, no, después regresa a ser Giant-Man y se une a los Secret Avengers. En una época, en estos años también fue líder de los Mighty Avengers. Tuvo, fue un cómic de corta vida, menos de 15 números, y ahí lo pusieron de líder. Entre sus poderes, mira, no hay mucho que decir. Se hace pequeño gracias a las partículas subatómicas, ping. Pero mantiene la fuerza. Y mantiene la fuerza de una persona grande. No, su fuerza grande, no proporcional de una hormiga, sino que se mantiene fuerte. O sea, puede mover una silla. Sí. Sí. Sí, imagínate una hormiguita que mueve una silla. Sí. Puede empujar un carro todavía. Después, cuesta abajo. Con el tiempo, no solo primero tomaba una pastilla, después era un gas que inhalaba y finalmente había inhalado tanto gas que con le quedó el efecto. Que con su fuerza, concentración mental se podía cambiar de tamaño. La ropa era prestada por los Cuatro Fantásticos porque era de moléculas inestables, por eso se hacía chiquito y se hacía grande junto a él sin deformarse ni romperse. Lo que nunca quisieron prestarle a Hulk, no sé por qué. unos pantalones que les cuesta. La mole, ay puta, si no, uno que ya no te pongas. La mole. O Hulk, la mole. Pues sí, la Hulk le dice la mole. Y de. Tú prestar. Y de las otras versiones de Hank Pym, la más interesante, o que vale la pena mencionar, es la del Ultimate Universe, que era de los miembros también de Ultimate, la versión de ahí de los Avengers. Y acá sale. Yo creo que fue al final de la primera, en medio de la primera miniserie. Al final de la que primera. Que penquea la Spore. Eso sí fue, pero ahí sí fue páginas, varias páginas. Sí, pero la penquea feo. No, y le echa hormigas y todo. O sea, como se hace pequeña. Se hace pequeña para escapar la Wasp y le tira insecticida. Sí. Agarra un baigón. Fue bien feo. Sí. Y ahí sí, los Avengers lo sacan. No. Mirá, que estás loco, lo que hiciste. Y fíjate que hasta ese momento era así como otro miembro. Pero puta, después de eso, que es una caída patética. Caída patética. En el segundo volumen, si no me equivoco, es cuando se trata de unir a un grupo que son la versión de los Defenders, pero son superhéroes losers. Ajá. Metahumanos, no todos son ni superhéroes. Todos sin poderes. Claro. Sin poderes. Y en esa sí logra ayudarle un poquito a los Ultimates porque con sus androides, la versión que tienen ahí de Ultron, logran repeler parte del ataque de Loki y los... En esa creo que es... Pero esto fue después de que se había unido a los que estaban contra los Avengers. Ah, es que le ayuda a Loki por un tiempo. Le ayuda por un tiempo, pero cuando ve que la pelea ya ven ya va a favor de los Vengadores, de los Ultimates, perdón. Uh-huh. Le dice a los robots, bueno, cambien su target y contengan a los malos. Entonces comienzan a atacar a los ¿eran Frost Giants? No, eran elfos. Es que acuérdate que empezó como tropas de gente que la habían modificado y habían hecho superhumanos. Después ya cayó Loki con sí, eran lobos gigantes y como orcos, no sé. Bueno, mira, después hay otras dos personas más que han utilizado, este es el principal Ant-Man, el hombre hormiga principal. Han habido otros dos personajes que han utilizado el mismo nombre y los mismos poderes. Uh-huh. Uno es Scott Lang, que era un experto en electrónica, que roba por buscar Es que quería mantener a su familia, pero no lleva. Mantener a su familia, algo así, es por mantener a su. Está casado y tiene una hija. Es importante el dato porque la Cassie Lang después es la que pasa a formar parte de los Young Avengers. Es la que se murió hace poco. Sí, Statue. Va a prisión, sale a los 3 años por buen comportamiento. Estudia más electrónica en prisión, entonces al salir lo contrata Stark International y comienza a trabajar bajo la dirección de Tony Stark. Le pone mejor sistema de seguridad a la mansión de los Avengers y estando en eso la hija casi cae gravemente enferma, entonces la única forma que se le ocurre a él para buscar una cura es volver a robar. Se mete a la casa de Hank Pym, se roba el traje de Ant-Man y después va en búsqueda de una doctora que tiene la cura. Y un supositorio de Pym Park. Y la doctora esta, Erika Sondheim, doy el nombre solamente por perder el tiempo porque no tiene nada de impacto. Okay. Resulta que le estaban secuestrando, alguien le estaba secuestrando en ese momento. Hey, tengo un traje de Ant-Man, ya no la voy a secuestrar yo a ella, sino que la voy a salvar. Ajá. Entonces, ¿cómo la salva? Le pido dinero. Voy a curar a tu hija y la cura. Ya con eso comienza su vida de superhéroe. Trabaja con Iron Man, trabaja con los Avengers. En una de esas, Tony Stark queda atrapado dentro de la armadura. Y como buen cerrajero, él es el que lo salva. No me preguntes cómo. Desde chiquito y fuerza la cerradura. Le ayuda a Hank Pym. En esa época ocupaba la identidad de Yellow Jacket para rescatar a la avispa de Wasp. ¿Cómo le llaman? La avispa. La avispa. Trabaja con los Cuatro Fantásticos, con Spider-Man. Va al microverso con los Cuatro Fantásticos y pelea a la par de la cosa. Crimen fuera que no lo llevaran al microverso. Tiene su única habilidad. Y tal vez lo que vale la pena mencionar de su vida es que finalmente muere. No, pues lo acaban de revivir. No, a eso. Revive y después muere la hija. Oh, qué historia feliz. Fíjate que toda esta les ayudaba a los Avengers, pero no era parte de los Avengers. Mm. Con todas estas aventuras que tuvo. Ajá. Fue hasta que su esposa, Peggy, le dice, mira, nos divorciamos, se separa, entonces ya él ya no tiene ese conflicto de intereses de proteger a su familia. Entonces dice, hoy sí, me uno a los Avengers de una sola vez. Full time. Poco tiempo después, y desde el principio, cuando se une con ellos, no se llevó bien con uno de los miembros que se llamaba Jack of Hearts. Uh-huh. Algo así como Jack de Corazones. Uh-huh. Que su poder era estallar. Algo así, era algo de energía. Uh-huh. En ese poco tiempo después, Jack tiene un muy buen gesto ante este nuevo Ant-Man y le ayuda a salvar a su hija de un asesino de niños. Pero en lugar de entregar al asesino, el Jack of Hearts lo abraza, sale volando por la atmósfera y explota en la parte alta de la atmósfera, matando al asesino y desaparece el Jack of Hearts porque se mantuvo demasiado tiempo lejos de una cámara especial que tenía en la mansión de los Avengers que lo mantenía estable. Y es en la historia cuando comienza los Avengers Disassemble que aparece una especie de zombie de este Jack of Hearts y ataca a los Lang. Avengers. Ajá. Y Scott Lang lo intenta detener. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Y blácata. Entonces explota, destruye casi la mitad de la mansión y ahí es donde muere el Scott Lang. Y eso dicen, hey, el segundo Ant-Man ya se murió. Y en ese cómic es que comienza el Avengers Disassemble y se supone que fue la Bruja Escarlata la que trajo a ese zombie o lo que lo creó, porque el fulano estaba muerto y había desaparecido. Uh-huh. Pero como que las traía contra toda esa familia porque también jodió a The Vision, a la visión. No me enteré. Hizo que la She-Hulk se enloqueciera. La Bruja Escarlata tenía contra ellos, sí. Después saltamos, años después, a ¿qué? 2010, más o menos, que están publicando la miniserie de Children's Crusade, que es la historia que traen de vida nuevamente a la Bruja Escarlata. que los Young Avengers la andan buscando porque uno de ellos, dos de ellos, se supone que son los hijos, son los gemelos. Le encuentran que ha perdido la memoria. Aparece el fulano que es del futuro, ¿cómo se llama? Kang. No, antes que fuera Kang. El Iron Lad. Iron Lad, gracias. Uh-huh. Le dice que le va a ayudar a ella a recuperar la memoria y viajan al pasado. Uh-huh. Con la promesa que nadie lo va a cambiar. Entonces muestran el momento que comienza Avengers Disassemble, precisamente cuando este Jack explota y casi jala a su papá, ¿no? Evita que muera en ese momento. Y se lo traen de regreso al futuro. Nadie le dijo que eso era. Así que tenemos ahora en el futuro a Scott Lang vivo. No contradice la historia que hemos visto porque realmente hizo un... En el momento de la explosión puede ser que eso pasó desde el principio. Simplemente desapareció. Es como la película esta de Millennium, ¿se llamaba? No me acuerdo. Había una serie de televisión, Millennium. No, que una mara del futuro que raptaba gente que iba a morir en choques aéreos. Ah, es cierto. Como decían, bueno, es una forma de quitarlos de la historia, pero... Y nadie se da cuenta. Sin afectar el... Se los traen al nuestro presente. Uh-huh. En ese momento hay un mega enfrentamiento entre los Avengers, los X-Men, la Wanda, los Young Avengers y Magneto. Que cada quien tiene un interés diferente. Y en esa pelea muere Cassie. Que el poder que tenía como parte de los Young Avengers lo había obtenido de su padre... porque tenía la fórmula de él, que se hacía gigante. Innecesariamente cruel, ¿verdad? Sí. Entonces, salva a su padre solamente para morir ella en papá, el mismo al fin. Y él ahorita está vivo, Scott Lang, pero... A ver, ¿a dónde está? ¿Qué está haciendo este Scott Lang? Ahorita debe estar en el baño en Dubu. Uh-huh. Está... lamentando la muerte de su hija, espero. Sí, creo que no se le ha visto... No se le ha visto acción en ningún lado. Y entre los poderes que tenía... That's what she said, Buzi. Podía tener comunicación con su casco, con insectos, pero no era tan buena como el original. Hola, casco. Hank Pink, porque no lo... en acento de otro que no entendía. No tenía comunicación con su casco. Hola, casco. No lo practicaba tanto. Y aparte de eso, no. Ni mierda. Creo que tal vez el hecho de que podía... Un helecho. Disminuir en tamaño mucho más que Pim, porque podía llegar a tamaño subatómico. No, dice submicroscópico, perdón. No subatómico. No, submicroscópico. Y no más poderes. Y el último, que vamos a hablar hoy en la noche, y este sí es otro, este resultó enfermo. Y fíjate que yo creo que es culpa de Kirkman, porque a él lo contrataron para que desarrollara el personaje. Es Eric O'Grady. O se pronuncia Grady. O'Grady. Ok. Ajá. Mira. Este es el Irredeemable. ¿Cómo pronuncias Irredeemable? Irredimible. Mira, este sí es un lío. Lo trataron de hacer interesante. Tuvo 12 cómics en su título propio. Después pasó a la iniciativa. Y después ahora está con los Secret Avengers. La historia de él es que es un agente de S.H.I.E.L.D. que básicamente, siendo de S.H.I.E.L.D., roba el traje de Ant-Man que está guardado ahí en unas bodegas de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Era un traje que tenían planes de utilizarlo, probarlo con varios agentes porque lo querían ocupar como una herramienta de lucha con S.H.I.E.L.D., pero él se lo roba. Pero se lo roba con el objetivo de cazar chicas y hacerse popular entre ellas. Y fisgonearlas. Espiarlas cuando estuvieran en paños menores. Ajá. A lo maestro Roche. Pero es que era así como que él tenía un amigo que era todo noble y que... Ah, entonces, él tenía un chero ahí en un compañero de S.H.I.E.L.D. que era el que habían escogido, seleccionado, porque este va a ser el nuevo Ant-Man. Y él lo adoraba, lo veneraba. Uh-huh. Pero hay un ataque de algo... Y eso te lo cuentan como a dos cómics después que hubo un ataque y que el fulano tenía puesto el traje. Muere su amigo. Entonces él lo que hace es le quita el traje y se lo pone como una forma de salvarse. Ajá, no para salvar el traje, sino que para salvarse él mismo. Ah, no es como que voy a honrar y lo memoria. Trata de detener otro de los agentes de S.H.I.E.L.D. y en la pelea que surge, este traje para volar tiene unos propulsores. Entonces uno de los propulsores le quema la mitad de la cara a la gente que lo trató de detener, lo deja ciego y sordo de ese lado de la cara y le dice, me vengaré de vos, tarde o temprano. El fulano escapa y comienzan sus aventuras, pero no a luchar contra villanos. A tratar de salirse con la suya. Sino que comienza, va a espiar a la... a la Wonder Woman cuando se está cambiando. ¿Wonder Woman? Ah, no, la Marvel, perdón. La Marvel. Miss Marvel. Girl, Miss Marvel. Gracias. Le ayuda a alguien a robar... ¿Qué le ayudó? Ah, oí esto. El chero que muere, al que él... se llamaba Chris. Una vez que muere, entonces... No le queda más que ir a caerle a la novia de él, que se llamaba Verónica, que siempre le había gustado, la novia de su amigo. Entonces la miro muera, le va a caer a la bicha, la embaraza, puta, y cuando se da cuenta, la abandona, porque no se quiere hacer cargo del niño. Puta. Después toma una identidad secreta, le ayuda a un ladrón que se llama The Black Fox, el zorro a robar joyas. ¿Qué más? O sea, el tipo es más villano que... Es... Que superar. Con su identidad falsa, Derek Sullivan comienza a trabajar con... Lo contrata una organización que se llama Damage Control, que no son buenos, y conoce a una nueva chica que se llama Abigail, con la que comienza a salir. Se sigue escondiendo en esa época de S.H.I.E.L.D. Estos de Damage Control le ayudan. La Abigail le comienza a caerle bien, se enamora del este Eric. Es como cómplice la Abigail. Hasta que uno de esas le revela que ella es madre soltera porque tiene un hijo. No. Lo cual el Eric le dice, hey, mira, eso es un secreto muy feo de haberme ocultado, así que la corta y la manda a volar, solo por eso. Yo recuerdo que por lo menos la primera miniserie de este tipo era dibujada por Phil Hester, que era el mismo de Flecha Verde cuando estaba Kevin Smith. Sí, más o menos. Para Flecha Verde estuvo bien. Antes dibujó... ¿Qué dibujó antes? Mandrake. Con Tom Mandrake se encargaban de... Tom Mandrake. Phil Hester y Tom Mandrake. No. No. Phil Hester dibujó antes el Martian Manhunter, la serie que fue bien corta, y antes de eso el Spectrum. Que Tom Mandrake la dibujaba. Tom Mandrake dibujaba. Dibujaba, no, entonces. John Ostrander era. John Ostrander. ¿Y qué dibujaba antes Phil Hester? Ya se me olvidó. Sí. Yo la primera vez que supe de él era por Flecha Verde. En esa época fue la invasión de Hulk en Nueva York, la World War Hulk, y fue el Ant-Man que ataca a Hulk, que se le mete a la oreja. Ah, ok. Sí, porque en ese entonces Hank Pym sabe qué puta está haciendo. Sí, no, sabe. Cuando ataca Hulk, después que ataca a Hulk, el fulano de S.H.I.E.L.D. que había jurado vengarse lo atrapa, se llama de nombre Carson, y se lo lleva al Helicarrier. No a interrogarlo, sino que a torturarlo. Y bota el helicóptero. Y está a media tortura cuando llega Iron Man y básicamente lo salva. En ese momento, Eric logra... Ya Carson le había contado, mientras lo torturaban, de que él había matado a personas anteriormente. ¿Qué? Y que había hecho uso de su identidad de agente S.H.I.E.L.D. para cubrirlo. Entonces ya cuando llegó Iron Man y lo salvan, le pone el dedo. Entonces de repente ya el hecho de que lo había dejado deforme ya no es tan mal. Y Iron Man le dice, lo invita a que pase a trabajar con los Avengers. Pero no trabaja con los Avengers directamente, sino que pasa a ser miembro de la iniciativa. En este punto es que cancelan el cómic. Uh-huh. Marvel nunca anunció la cancelación del cómic. Simplemente igual número 12 y dijo, ¿saben qué? Gracias. Ya no lo seguimos publicando. pero, no anunciaron nuevos. Pero inmediatamente salió Avengers Academy. Fíjate que después comenzó con Avengers Initiative. Y sí, ahí lo pusieron como uno de los miembros. Ahí lo primero que hace, se pone a hablar con The Taskmaster y comienza a hablar pestes de la anterior Ant-Man, que era Scott Lang. Uh-huh. Diciendo que ese es el que andaba espiando a las superheroínas, que ese es el que robaba no sé qué. Comienza a hablar mal de él, lo que él había hecho personalmente. Uh-huh. Sin saber que la hija de Lang es la Cassie, la Stacia, que era... que estaba ahí en la iniciativa también. Ajá. Entonces, en el primero segundo cómic, lo que pasa es que casi lo penquea, comienzan a pelearse. Y lo detiene, el Hank Pym también interviene, entonces los tres se hacen gigantes, pero no es otro, que no me recuerdo quién es el que los logra detener. Y siempre lo presentan así, como alguien que tiene baja moral, baja ética. Reprochable. Y al final logra hacer algo bueno, pero que le cuesta. Después pasa a ser parte de los Thunderbolts, eso es lo que se me había olvidado, en la época que Norman Osborn era quien los controlaba, entonces los Thunderbolts. Sí, Omar Man casi se duerme. No, está no, aquí estoy browsing, ya saben porn. Qué the internet was made for porn. Y finalmente después de estar en los Thunderbolt, le sigue el juego durante bastante hasta el final. En los últimos números dicen que ya no aguanto estar con Osborn y las cosas que está haciendo. Entonces se le revela y le ayuda al Paladin a obtener una espada que habían ido a Asgard a robar. En vez de dársela a Osborn, se la da a Paladin. Y eso ayuda a que Paladin se libere y ataque a los seguidores de Osborn. Después de eso, ahora es parte de los Secret Avengers y es el junior del grupo. No ha hecho nada interesante. Y entre sus poderes son los mismos, a diferencia que hoy, su traje tiene un jetpack que le permite volar. Y tiene unos como bracitos, como los del traje del Hombre Araña. Tiene dos bracitos, cabal. Dos bracitos mecánicos. Que lo puede es un que da la impresión octopus. Que tiene seis miembros. Hentai, amigo. Y que me había dormido porque hasta me acabó la batería de la iPad. Y para cerrar por la película, yo creo que tendrían que ignorar el 99% de las cosas que has dicho. Sí. Pero y dejarlo solo los poderes y así. Pero para la película ya dijeron que va a salir Scott Lang también. Ah, también. Y la Wasp también la va a chimbear. No. Va a salir Pym y Scott Lang. De alguna forma, el Scott Lang va a salir como secundón. Pero es lo único, con todo lo que has contado. Con que no salga Rihanna como. No me emociona ver una película de Ant-Man. Espero equivocarme. Pero o sea, no me emociona. Si ignoran toda la continuidad y toda la historia. O sea, que dejen solo la personalidad del tipo y alguna cosa buena que haya hecho. Pero va, ¿cuál sería la diferencia que de ver Ultron? Tal vez eso, ¿eh? Pero un puta que se haga grande. O sea, tenés a Hulk. No, o sea, yo creo que lo van a utilizar, que se va a hacer solo pequeño. Miniatura. A lo mucho, tal vez, algo así como en la última escena o en la última pelea. Dice, ajá, tengo un nuevo descubrimiento y se hace grande una vez, pero yo creo que la mayor parte del cómic va a ser pequeño. Ojalá, no sé, pero ahorita obviamente no tenemos ni siquiera un teaser. No reviertan la polaridad. Pero ya ha salido el de Comic Con. Lo he andado buscando por todos lados y no, en la web no lo he encontrado. Creo y el Comic Con a la Mara le pareció bien. Les pareció porque ya lo veían como un superhéroe más serio. Decía. El comentario que he leído siempre es que se veía bueno como héroe de acción y no como un chiste. O sea, no lo habían invitado como chiste. Okay. O sea que ve. Ojalá. Bueno, señoras y señores, esa es la carnita y ahorita vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. ¿Y le darás lectura? ¿La otra semana, Omar? No. Les daremos lectura. ¿Cuándo? En cuanto encuentre la música. La música. Que la vamos no a poner tenemos esta, músico. En este momento. Don Mike. Por poner el coro celestial. Ahí está, un músico está rocón. Bueno. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Miguel Royo León. que nos dice acá, buenos días, chicos. Les escribo desde Chihuahua, México, aprovechando una pequeña salida de mi jefe. Si mal no recuerdo, tengo escuchándolos desde cuando salió el primer episodio con sus esposas. Y puesto que sufro del mismo mal que ustedes, esposa normal con esposo Kiko, creo que hay material comentario que hacer. Me he dado cuenta que... Pues ya salió la continuación, señor. Sí. Me he dado cuenta de algo interesante en las últimas películas basadas en personajes de cómics. Los escritores ya encontraron la forma de balancear sus guiones y hacerlas atractivas a la masa en general. Claro que nosotros somos público cautivo y no vamos a fallar en ir. Pero lograron hacerlas lo suficientemente normales como para que cualquiera las pueda disfrutar. Lo digo porque mi esposa es bastante normal. En sus palabras, le gustan las películas de güeras, chick flicks, etc. Un buen día... se me ocurrió ponerle, cuando éramos novios, Iron Man. Ah, chis. Y se enganchó. Así, así le dice a su... Ajá, y ve, sí. Ya le puso su Iron Man. Sí. Se emocionó, dice. Sí, claro que habiendo muchachones guapos, le resulta más fácil. No hay problema, a nosotros también nos toca nuestro buen taco de ojo. De ahí en adelante hemos visto Iron Man 2, Capitán América, X-Men First Class... Thor y este verano Avengers y Amazing Spider-Man en espera de Dark Knight Rises la semana que viene. Todavía no pierdo la esperanza de llegar a ponerle algo más interesante como Watchmen. Ponerle otra cosa. Watchmen, Red, o la, la masacuata. Pero vamos bien por el momento. La cabeza. El cabazorro que lo... La caregata. Es... Estoy escuchando el programa sobre Amazing Spider-Man y justo Julio dijo que a su esposa le encantó la película. Lo hemos logrado, creo yo. Los guiones tienen suficiente acción e historia comiquera con la dosis correcta de romance y miel para tener a las féminas interesadas. ¿Cuál era? Spider-Man. Ah, Spider-Man. ¿Qué opinan sus esposas? A mí, pues... ¿Le gustó? Sí. Ah, a la Caro le gustó también, a tu cuñada. Sí. O sea que creo que sí anda por ahí. Pero es que... pero vaya. ¿Y a Carla de Rick? ¿Cuál fue el comentario de él? Es que me gustó. Temprano. Pero es que... A mi esposa, no, o sea, yo creo que a mi esposa no les le voy a preguntar cuando la conozca. No les desagradó. Yo creo que salían felices porque también tenía bastante de la relación. Con el cortejo que le hace el Peter Parker a, sí, a la buena. Por ahí. A la minifalda con botitas. Sobre las películas del verano, Avengers, creo que no me sentía así con una película desde que vi Lord of the Rings. ¡Wow! Y sobre Amazing Spider-Man, la verdad, esperaba una tarugada semejante a las anteriores y me sorprendió, me agarró bastante. Un Peter que se ve real, no un heroico bonito de Melcocha. Es un heroecito bonito de Melcocha. Dice. Buena historia basada en los cómics, desgracia que recuerdan la condición humana. La verdad, tengo buenas sensaciones para este reboot. Sin mucho más que decir, les agradezco mucho su esfuerzo por hacer el programa cada semana. Aunque sé que lo disfrutan, nunca será de más ser agradecido. Así que, ¡salud! Hey, muchísimas gracias. Gracias. Es bueno que nos lo digan de vez en cuando. Se siente bien rico aquí adentro. ¡Puta! Mal pensados. Nuestro amigo Rod aquí en el corazoncito. Nos dice por acá nuestro amigo Rod. ¿Qué onda, geekos? Sin más preámbulo, quiero recomendarles unos cuantos cómics. Batman 11 está súper bueno. La pelea contra el hermano incómodo tiene un gran desarrollo y entre los dos se da una buena taleguiada o madriza, como decimos, sí, por acá. Y pasa lo que tenía que pasar, pero para saber, léanlo. O ya lo leyeron. No, aún no. Por favor, comenten. Solo me gustaría decir que la discusión final que hay entre Batman y otro personaje, aunque es un gran diálogo, lo dejan como el final abierto. Así que uno puede creer lo que quiera. Es un gran cómic de 4 puntos geekos. Avengers vs. X-Men 7 y 8. La historia no podría estar mejor. Los Avengers están bien acorralados. Cuidado, cuidado con eso. A perder. Sí. Bueno, vamos aquí sin spoilers. Pero le da 4 puntos geekos. También una recomendación sobre He-Man y los Amos del Universo. Han salido un par de números. Uno sobre el tipo que viaja desde el pasado de Eternia hasta la época de He-Man y encuentra con los huestes de Skeletor. Las huestes. Sí, este número es muy corto y más bien como un prólogo. También hay un número de Man at Arms donde tiene que recuperar unas gemas para sorcerers que permiten viajar en el tiempo y en el espacio. El siguiente es He-Man y The Masters of the Universe número 1, que nos trae un buen arte por parte de Philip Tang y está escrito por James Robinson, los cuales nos narran que Adam es un leñador que vive con su padre en un bosque muy lejano y Adam tiene sueños donde es un gran héroe y pelea contra el poder del mal, así como los de Brito Man, dice acá. Pero solo son esos sueños, aunque no sabe por qué siempre sueña lo mismo. En una ocasión su padre cae enfermo y Adam debe salir del bosque, que es lo único que conoce, para buscar una cura para su padre, pero extrañamente, cuando se acerca a los límites del bosque, es emboscado por Beastman, el cual está determinado a no dejarlo salir del bosque. Aquí fue donde me gustó bastante, porque hay algo raro en toda esta historia del leñador, porque no quiere Beastman que salga del bosque. ¿Por qué será que no quiere que salga del bosque? Bueno, eso lo veremos hasta en septiembre, cuando salga el número 2. De niño yo era súper fan de He-Man, así que estos cómics son una agradable sorpresa para mí y creo que también para los fans. En este momento yo le daría 3 a 3.5 puntos geekos a los 3 números, porque están bastante entretenidos, con posibilidades de que la historia mejore. Lo único malo es que saldrá hasta en septiembre. Bueno, geekos, eso es todo esta semana, y para julio ya salió por ahí el número 3 de Spider-Man. Ojalá lo lea. Perdón, de Spider-Man. ¡Ah! ¡Ey! Gracias. Ya ojalá lo voy a buscar. Lo lea y lo pueda comentar. Para el otro lunes. Ahí estamos. Tener leído en esta semana. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Llegamos al final de nuestro show. Muchísimas gracias también a nuestro fabuloso y siempre... Y nunca bien ponderado, o siempre bien ponderado. No, siempre lo ponderamos bien. Ah. A nuestro fabuloso productor ejecutivo para esta noche, Miguel Díaz Hidalgo. Oh. ¡Bravo! Ah, ¡mira, los cielos se parten! Siempre que, sí, claro. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos esta noche diciendo... Ah, bueno, con una cancioncita de Alien Ant Farm. ¿Verdad? Teníamos diciendo que como así. Siempre. Antes de decir como siempre, salud. Queremos decirle que usted puede ser también productor ejecutivo de este fabuloso show. Visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Yeah. O sí, no le hables del cookie que hace los pagos programados. No. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! como eran las películas antes, hoy no hay nada al final. ¿Con intermedio? No, al final no hay nada. Ah, ah.